¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Euge. Fernando. El departamento de creativos de la radio nos está estafando. Quiero comunicarte eso. Determinemos qué hacer al aire. Esta apertura, ¿cuánto tiempo tiene ya? Bueno, a mí me gusta igual. Ya está, ya fue. Que, sí, sí, todo muy bien. Ya fue, cierto. Muy linda, muy ya simpática, pasó, pero ya está, ya medio bueno. Que no te cansa. Veo que a vos te cansa más que a mí. Lo podés hablar vos con ellos porque, viste, yo tengo miedo que se organicen y que quieran tomar la radio. Y como la verdad, no, mucho no necesitamos pagando. Vos le sonreís y... Dale, yo sonrío y consigo el cambio de apertura, ¿querés? Dale. Dale. Bueno, buenísimo. Quedamos, bueno, sí. Entonces pronto tendremos una nueva apertura, habiendo arreglado ya estas cuestiones sindicales que tienen que ver con la radio. En un rato vamos a escuchar una nueva nota, una nueva charla con Félix Díaz que grabamos hace 15 minutos nada más. A propósito de un nuevo atentado contra su círculo familiar. Recordamos que Félix ha sufrido todo tipo de atropellos desde el momento en que se convirtió en la referencia de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom, y desde aquel, ya casi 3 años, ¿no? De aquel momento del 2010 en el que los reprimen, termina siendo asesinado Roberto López. Momento en el que también Jorgelina es atacada, ¿no? Digo, en la represión. La pasó mal en esa represión, Jorgelina también. Sí, tenía 13 años en aquel momento. Y ahora ha sido atacada nuevamente la hija de Félix. Así que vamos a escuchar en un ratito nada más esta entrevista que hicimos con él. Repetida, ¿no? No vamos a poner un audio de hace 2 meses o del año pasado, pero tranquilamente podríamos hacerlo y ustedes no se darían cuenta, porque Félix habla otra vez de cómo es atacado su círculo íntimo, pero me parece que en este caso muestra también una cuestión que tiene que ver con lo simbólico de la agresión, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Félix, y no solo Félix, ¿no? Creo que los hermanos de los pueblos originarios sufren, sí, todo el, claro, tiempo estas cosas. Ayer mismo nos enterábamos que en Chaco, en otra provincia, en el Espinillo, una mujer del Impenetrable murió justamente porque se le negó una ambulancia. Bueno, en este caso no fue asistida. Sí, claro. Y murió. Yo creo, sí, estamos haciendo cosas que le pasan todo el tiempo, ¿no? Claro, a lo que yo hago referencia es a estas cosas que pasan específicamente porque Félix se ha convertido en una referencia de la resistencia del pueblo Qom. Después ese tipo de atropellos como el que vos acabás

atacada anoche, a las 1 de la madrugada, de la cual apareció un tipo ahí en el medio del monte, atrás de nuestra casa, y bueno, fue sorprendida por un desconocido, fue apuñalada, pero por suerte la zafó de esa agresión que le dio este tipo. Y bueno, le cortaron una parte de su cabellera y trató de saber quién era el hombre, pero después salió la mamá, empezaron a suponerla y gritaron los vecinos, y el tipo se fue corriendo en medio de la oscuridad, porque nosotros vivimos en medio de una arbolera que no hay luz, vivimos en medio del monte. Entonces eso le facilita mucho el trabajo de este hombre, no sé si lo llamaría hombre o inadaptado, que trata de ejercer esa violencia contra mi hija. Mi hija tiene 16 años, ella no sale, ni siquiera conoce a la gente de la comunidad principal cuando hay una reunión, saca fotos, manda una filmadora, y su actividad, ella le gusta la militancia, y ella sufrió una terrible golpiza en la represión del 23 de noviembre de 2010, cuando ella tenía 13 años, y ahora a los 16 años le volvió a tocar esta triste situación que nos desesperó y nos duele el hecho de que está sigue pasando en mi familia. Uh-huh. Ella, por lo que contás, por lo que te han contado, pudo evitar ser apuñalada, digamos, no tiene heridas cortantes, sí. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Le cortaron parte de su cabellera? Sí, así es, eso es lo que le agarraron, porque como tenía una cabellera bien larga, tiene como unos casi 80 o no sé cuántos centímetros tendría el largor, entonces lo tenía trenzado, y el tipo lo agarró la cabellera, y cómo lo cortó la mitad de la cabellera. Entonces, como nosotros, como indígenas, la cabellera para nosotros es algo simbólico, que representa el valor, sabiduría. Entonces, cuando una mujer indígena fallece, su ser querido, su papá, mamá, le corta la cabellera, casi la parte bien en la nuca, entonces los indígenas cuando ven una mujer así con un cabello corto, no es necesario saber qué pasó, sino que es como una forma una forma simbólica de que se ha quedado viuda, o murió su papá, o un hermano. Entonces, por esa razón, para nosotros es muy fuerte lo que le pasó a mi hija. Sí, desde lo simbólico es un mensaje muy fuerte, y además es muy fuerte saber también que fue atacada en su propia casa, ¿no? Sí, así es. Félix. Esto nunca pasó en la comunidad, nunca. Es la primera vez que nos pasa esto. Es muy triste para nosotros. Félix, no es la primera vez que Jorgelina recibe un ataque, ¿no? Ella fue amenazada el año pasado en un mensaje privado. ¿Cómo había sido esa situación? Sí, ese tiempo ella estuvo acá en Capital Federal, lo que quería era aprender, seguir aprendiendo a través de la relación que tenía con otra chica acá de la capital, para poder superar su situación de educación. Quería comprar primaria para seguir estudiando, para llegar a estudiar ya secundaria. Y lastimosamente no le fue bien, y fue perseguida por un hombre que le describía cómo estaba vestida, que lo desalzado, con quién va, dónde duerme, qué come, y así se asustó y pudo ir a su casa, y estando en la casa le pasa esto. Entonces no quiero imaginarme qué piensa, qué siente una niña así con esa dura, tan, o sea, vida muy dura para ella, yo que siendo padre ya mayor, a veces me soporto el maltrato de la vida que a veces me tocó, porque yo nunca tuve la suerte de tener padre y madre, y ella teniendo nosotros como padre y madre, no podemos como protegerla, y eso es difícil, me cruza muchas cosas en la mente y no, y a mí me afecta, pero muy, muy fuerte lo que le pasa a mí. ¿Vos estás ahora en Buenos Aires? Sí, estoy acá porque estoy tratando de hablar con los abogados a ver qué se puede hacer para ir denunciando estos hechos. Uh-huh. No nos queda otra cosa que ir denunciando. Félix, ¿no es la primera vez que tu familia es atacada? No. Primero fue brutalmente golpeado a mi hijo Abelardo, ahí en la misma comunidad. Uh-huh. Me imagino que la distancia debe hacer que estas situaciones se sufran más, ¿no? Digo, si hubiera estado cerca, seguramente el sufrimiento es uno. Estando lejos, me imagino que se debe sufrir el doble. Así es, porque no uno, a nadie le gustaría estar así viviendo como una tortura psicológica, física. Vivir así de esta manera, uno no tiene esa seguridad de poder ver a sus hijos, a su familia, cuando pasa esto, y eso podría pasarme a mí, porque es una persecución política muy, muy triste de parte del gobierno de Formosa, de querer silenciar nuestra voz a través de estos maltratos que nos da día a día. Porque nosotros venimos denunciando el gobierno de Somoza por muchas razones, por no respetar los derechos humanos y del pueblo Somoza. Y somos los únicos que nos animamos a denunciar esta injusticia. Y el gobierno de la provincia de Formosa está quedando como una imagen negativa ante la sociedad, entonces eso le da más bronca y busca la manera de poder justificar a la persecución que trata de que nosotros somos los violentos, que somos los malos, que somos los perturbadores de la paz social, y también que somos los que no respetamos las leyes, que pegamos policía, que matamos, violamos, tratamos, montones de fundamentos legales para poder querer estar bien con la sociedad. Recuerdo que una de las últimas veces que charlamos fue en ocasión de que vos nos comentabas que necesitabas que la comunidad volviera a respaldarte, sobre todo cuando vos estabas lejos y tu familia quedaba allí. Parecería que estamos ante la misma instancia, no por el hecho de que vuelvas a necesitar ese respaldo, sino porque otra vez en tu ausencia ocurren estas cosas. No parece ser casualidad eso tampoco. Sí, así es. Y es difícil para mí porque muchas veces la gente cree que soy fuerte o inteligente o mejor que los demás. Sin embargo, tengo esa debilidad que tengo de no soportar el ejercicio de mi familia. Uh-huh. ¿Pudiste hablar con Jorgelina directamente o todo te fuiste enterando a través de tus familiares? No pude, porque a mí me da escalofrío preguntarme, me quiero generar como una cuestión psicológica de consultar lo que pasó, porque a mí me gustaría hablar personalmente para dar consuelo a Lidia y estar más cerca de ella, porque es mi hija y lo amo y valoro y me da mucho mucha impotencia de no poder estar ahí cuando le pasó esto. Uh-huh. Vos decías al comienzo, justamente hablando de tu relación con Jorgelina y con el resto de tus hijos, que vos no habías tenido la fortuna de tener padres. ¿Cómo es tu historia familiar? ¿Por qué no tuviste padres? Es porque yo desde chico perdí mi padre a los 5 años, por ahí perdí mi papá, mi mamá, entonces crecí como huérfano. Mediante la solidaridad de los miembros de la comunidad pude llegar a ser hombre. Y el respaldo que me dieron los mayores, tanto ancianas como ancianos, me dieron de poder tener la vida y gozo. Entonces, por esa razón, yo estoy dando mi tiempo, mi experiencia a favor de mi comunidad, porque yo quiero como devolver ese gesto humano que ellos me dieron para que sea útil para el desarrollo comunitario y también en defensa de la vida, porque yo la viví en carne propia, de no tener que comer, no tener que con qué dormir, o sea, no tener un hogar. Entonces uno vive esa realidad, entonces se trata de dar lo que uno tiene. Uh-huh. Entonces yo creo que esa sensibilidad que tengo con la humanidad es porque no me gusta que los demás vivan como yo viví. Me gustaría que todos vivamos de acuerdo con nuestras posibilidades. Uh-huh. Te consulto sobre esto porque, digamos, en general se ha hablado contigo, no solo nosotros, sino los medios que te llaman, tiene que ver con estas circunstancias que ocurren en el hoy, y yo al menos desconocía esto que vos estás contando de tus padres. Me gustaría consultarte si es que vos querés hablar de eso, en qué circunstancias murieron, por qué murieron siendo tan chiquitito vos. Posiblemente murieron por la tuberculosis o por desnutrición. Y tampoco no sé dónde están enterrados, dónde murieron. Son cosas que me tocó. Uh-huh. Y bueno, trato de ser fuerte en esto, de no pensar en esto, porque lo que yo quiero es que mi familia disfrute su compañía conmigo como padre, y que yo pueda dar lo que tiene que dar un padre: amor, cariño, y las cosas que necesito es estar bien y tener los recursos mínimos para poder desarrollar personalidades. Y me da mucha bronca no poder dar a mis hijos lo que tendría que dar un padre, tener que por lo menos pagar una educación a un hijo y comprar lo que necesita, porque yo no tengo trabajo, no vivo de nada, vivo así de mediante la solidaridad de la gente, y trato de no abusar de la generosidad de la gente, de pedir cosas para mí. Y trato de demostrar que estoy bien y hago lo que puedo, dando mi tiempo y mi capacidad al servicio de la comunidad y también a la sociedad, porque yo creo que tengo una imagen positiva. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que yo soy el mejor, sino que yo siempre trato de que el resto de la sociedad se confíe en sus propias capacidades, para que en el día de mañana podamos confiarnos y trabajar juntos para buscar un bienestar general para todos los seres humanos que habitamos en este planeta. Estamos seguros, Félix, de que sos un ejemplo para tus hijos como lo sos para muchos de nosotros. La verdad es que siempre que te escuchamos aprendemos mucho y te respetamos. Vos lo sabés esto, que para todos los luchadores vos sos como una lucecita en el camino, ¿no? La verdad que les agradezco profundamente por la referencia y también por estar cerca, atento a lo que está pasando, y ojalá que eso se pueda cambiar. Uh-huh. Mediante el diálogo, la articulación que debemos darnos y ser tolerantes ante esta difícil situación que pasamos, porque estamos en un país enfermo, menos de pobreza, sin embargo es un país rico en los recursos naturales, capacidades, gente honesta que tratan de salir de una manera transparente, pero lastimosamente el poder político lo anula, ese de ser constructor de algo bueno. Y ojalá que estas cosas se puedan cambiar. Quizás no va a haber el fruto del esfuerzo que estoy haciendo, pero lo disfrutarán mis nietos. Uh-huh. Posiblemente. Félix, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en este momento difícil para vos. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Félix Díaz una vez más, y la verdad es que si hubiéramos planteado esta nota hace 2 o 3 días, le hubiéramos preguntado por el procesamiento, ¿no?, al que está sometido en la justicia A propósito de los hechos ocurridos hace después de esa represión grande que se dio hace 3 años por parte de la policía y que dejó 2 muertos. Pero terminamos hablando de un ataque ocurrido en la madrugada de hoy. Y quizás, no sé, como que siga así la cosa, en un par de semanas o la semana que viene volveremos a hablar con él sobre otro hecho de esta índole. Es increíble, ¿no? Que ni siquiera, porque ya no es algo que pasa solo a través de nuestros medios y que no se conoce a través de los medios tradicionales que le pueden dar masividad. Cada cosa que le sucede a Félix Díaz ya no solo se sabe primero en nuestros medios, pero después se sabe también a través de los medios tradicionales. Es decir, que nadie puede decir que no se entere de lo que sucede alrededor de Félix Díaz. Y todas estas cosas que Uge le fue preguntando, que Félix fue contando, y tantas otras que obviamos, como el accidente, entre comillas, que tuvo cuando lo hicieron caer de su moto en la ruta y terminó internado por un par de días, y tantas otras cosas que, no, que estaremos obviando de contar ahora alrededor de Félix Díaz, ocurrieron y continúan ocurriendo. Y ya, digamos, cae de maduro decir que esperamos que no ocurran más, pero a la vez no pensamos que vayan a dejar de ocurrir, lamentablemente, ¿no? La retaguardia. Mundos sin esclavos. En estos días en los que los medios de comunicación hacían un espectáculo de la muerte del personaje y lucraban con el dolor de personas que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, un amigo de La Retaguardia escribía en su Facebook: yo creo que de lo que se trata es de poner un poco más de comprensión, solo eso, y de hacerse cargo cuando corresponde. Si se entendiera que el disparatado personaje que lo alojaba fue tallado en el odio social y en la discriminación al diferente, si se lograra advertir que detrás de semejante construcción había un niño desolado y con el corazón destrozado, si se pudiera ver que no hay dinero que albergue el sufrimiento, si se lo hubiera mirado a los ojos unos segundos, apenas esos segundos que se le escapaban al personaje, tal vez, digo tal vez, no circularían tantas burlas sobre la muerte de Ricardo Fort, pero eso hablaría de una sociedad menos cruel e indiferente ante el sufrimiento del otro. Y estamos lejos, muy lejos. Esto que escribió Jorge Garaventa en su muro de Facebook nos disparó la posibilidad de hablar, o la intención de hablar acerca, no sé si específicamente de la muerte de Fort. Lo que sí está claro es que para personas como nosotros, lo políticamente correcto ante la muerte de un personaje como Ford es no decir nada, obviarla, pasar de largo, no escribir lo que escribió Jorge, y por eso lo convocamos a estos minutos del cierre de La Retaguardia para charlar con él y para ver qué lo conmovió y qué lo movió a escribir estas palabras. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos, Fernando? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, incómodo el lugar, que, bueno, como siempre, ¿no? Pero incómodo el lugar que asumiste de escribir algo sobre Ford cuando en realidad hubiera sido más fácil callar, ¿no? Sí, hubiera sido más fácil callarse o sumarse a algunas manifestaciones de alegría que circulaban por la red, por el tema de su muerte, o lo que a mí más me exaltó, digamos, que es esta cuestión de la burla hacia la muerte del personaje, ¿no? Es que, por un lado, digamos, creo que no es necesario aclarar, yo estoy en las antípodas ideológicamente de Ford, pero me pareció que había un espectáculo tanto más degradante y degradado de lo que había sido la vida de este hombre, y que y que creo que valía la pena lanzar por lo menos esa reflexión, que después puedo llegar a corregirlo o no, pero en principio eso fue lo que me motivó, por un lado. Por otro lado, debo reconocer que la repercusión que tuvo el post me sorprendió profundamente, porque bueno, quiere decir que había muchísima gente que no había encontrado las palabras o no se animaba a plantear cuestiones parecidas, porque claro, como Ford es el héroe de la tilinguería o es un antihéroe, entonces no se podía salir a decir, claro, mucho sobre él, ¿no? Sí, evidentemente la gente se sintió representada. Recién, mientras Euge leía el texto, caímos en la cuenta de que había 893 personas que habían compartido lo que vos habías escrito a través del Facebook y cerca de 1.700 a los que les pareció que estaba bien, y aplicaron, sí, el ya simbólico me gusta. Sí. Hay una cuestión que por ahí tiene que ver con esto. Yo desde hace un tiempo, que empecé a plantear algunas cuestiones ante todas estas cosas y estos personajes, que es la cuestión. Debo reconocer que mucho de esto tiene que ver con la lectura que vengo haciendo de Foucault, ¿no? Si uno, no es solamente una cuestión personal, pero que es con esto de empezar a demistificar la cuestión de los monstruos y de empezar a poner las cosas en su lugar, en el sentido de que todos estos personajes, los buenos, los malos, los mediocres y los notables, son productos sociales, son productos de esta sociedad. Ford no era ni más ni menos que eso. Ford tenía además algunas características particulares a destacar. Por ejemplo, un amigo se enojaba ayer razonablemente, es un amigo de la retaguardia también, se enojaba razonablemente diciéndome, bueno, pero si vos lo comprendés a Ford, podemos terminar comprendiéndolo a Videla y yo en esa no entro, me decía, ¿no? Uh-huh. No, de cualquier manera no se puede comparar un personaje mediático, ni aún siquiera si fuera cierto esta cuestión de un empresario explotador con alguien que comandó un genocidio. Así, cuando falleció Videla, una de las cosas que yo planteaba es que me parecía que las manifestaciones de alegría, la explosión que circulaba en algunos lugares, no nos aportaba el crecimiento político, que la cuestión, creía yo, pasaba más bien por tratar de hacer toda una lectura política acerca de quién fue el personaje Videla y por qué pudo reinar durante tanto tiempo, por qué fue quien fue, cómo fue la cuestión del consenso social durante el genocidio que él comandó y por qué después termina muriendo en la soledad. Claro, ¿no? Mira, justamente con Euge charlábamos eso, ¿no? Cuando por ahí viendo la tele en algún momento, le pasaba más a ella, que es más llorona que yo, que por ahí se le caía alguna lágrima viendo alguna imagen alrededor de la muerte de Ford, que decíamos esto, poníamos justamente ese ejemplo. No nos pasó con Videla, lejos de pasarnos, nos motivó a escribir, no para festejar su muerte, pero sí para dejar en claro que no nos entristecía ni un poco, o en todo caso nos entristecía que no se hubiera muerto con más condenas o con más tiempo preso. No nos pasa, creo que con buena parte del resto de la humanidad. Entonces, lo que me preguntaba es qué nos genera la muerte. Digo, ¿por qué nos pasa esto de que la muerte nos conmueve, así sea la de un personaje que no nos conmovía? Claro. De cualquier manera, hay una cuestión que por ahí me gustaría destacar, que es este personaje especialmente, era un personaje construido de una manera bastante burda, lo cual permitía ver con bastante facilidad lo que había detrás, que es esto lo que yo señalo, ¿no? Bueno, el tipo se encontró siendo un empresario que terminó del gano en el resto de la familia, el manejo de la empresa, por supuesto que disfrutó de la guita, la dilapidó, hizo todo lo que la guita le permitió, menos seguir viviendo, ¿no? Pero más allá de eso, digo, era tan evidente, acercando apenas un poco el foco, que era un individuo que detrás tenía un sufrimiento atroz, una cosa, yo creo que no, me parece que no cabe ninguna duda que ha sido un tipo que no la ha pasado bien. De hecho, cuando uno lee los informes médicos, es un tipo que hace 10 años que estaba sobremedicado, que estaba con 10.000 operaciones, más allá de las intervenciones estéticas que se hizo, ¿no? Uh-huh. Es decir, una vida con un sufrimiento atroz. Yo creo que esto era lo que se notaba, y por esto termina conmoviendo como conmueve en el ocaso, ¿cierto? Uh-huh. Claro. Bueno, sí, evidentemente, digo, un lugar de sufrimiento debemos reconocerle, porque hoy pensaba, cuando veía la situación esta de que ni siquiera respetaron su voluntad, ¿no? De lo que quería para su muerte. Pero bueno, más allá de esto, hay algo que... yo la verdad que no me parece que yo comprenda a Ricardo Ford, ni que Ricardo Ford me caiga ni un poquito simpático, ni mucho menos, pero hay algo como de identificarse con el otro como ser humano, ¿no? Digo, yo me identifico con el dolor del otro, aunque sea un otro muy muy distinto de mí. Sí. A mí me pasa esto, yo no lo puedo evitar. Claro, además porque lo que uno puede ver por ahí, a ver, yo no querría ponerme muy en clínico, pero sí señalar una cuestión, la diferencia entre lo que sería un perverso como Videla, uh-huh, donde uno dice, bueno, yo ni siquiera me conmuevo, ni siquiera me da alegría, no me da pena, no me da un carajo. No, claro. Digo, cuando uno no tiene el recurso de burlarse, de reírse de la muerte, no te genera nada. En cambio, en Ford, lo que se veía con muchísima claridad era la cuestión del sufrimiento neurótico detrás de un semblante de un tipo que estaba por encima de todo, que se reía de todo el mundo, que se reía, y en realidad no podía dejar de sufrir, ¿no? Esto me parece que es lo que más conmueve, el sufrimiento a flor de piel, disfrazado de displicencia, disfrazado de banalidad, disfrazado de burla hacia los demás, etcétera, ¿no? Sí, y de una cosa como maníaca, ¿no? También. Una cosa absolutamente maníaca, claro, porque en realidad estaba, no lo sabíamos, lo podíamos sospechar, pero estaba en una carrera contra la muerte absolutamente urgente, ¿no? Porque fíjate que el tipo está internado por una cosa absolutamente menor, y termina disparándose de la forma que se dispara. Esto quiere decir que había un organismo que ya se venía preparando para la muerte. Uh-huh. Sí, y sí. Esto es en realidad lo que genera el abuso, el maltrato, ¿sí? Porque creo que no hay muchas dudas de que este hombre ha pasado por esas vicisitudes, por esos sufrimientos, y por la cuestión de la discriminación al diferente. Porque me parece que lo que de alguna manera también se vehiculizó en tanta burla es que se había muerto el puto. Uh-huh. Esto yo creo que fue una de las mechas que encendió tanta burla en la red. Sí, sí, se había muerto el puto y los putos iban a llorarlo, ¿no? Exacto, se había muerto el puto y los putos iban a llorarlo, o, como en algunos casos, a ironizarlo, porque también ocurrió eso, ¿no? Que aparecieron también los que jugaban a ver quién era más marica. ¿No? Esto, digamos, en esta cuestión del espectáculo público, de la cuestión de que vamos a usar un dicho muy trillado, pero bueno, que muerto el rey, viva el rey, a ver quién ocupa ahora ese lugar, porque el espectáculo continúa, Ford ya no está, la muerte de él da para 3 días más, y a ver ahora quién ocupa ahí eso que él dejó vacante. La prensa estúpida, mal llamada a mi modo de ver prensa del espectáculo, creo que cruzó un límite jodido. Viste que, aunque parezca que no, que ya cruzaron todos los límites, en cada caso uno va viendo cómo cruzan un límite nuevo. me espantó ver cómo alguien le hacía una pregunta a un nene de 9 años, al hijo de Ford, preguntándole poco menos que qué opinaba de la muerte de su papá o qué sentía. Sí. De cualquier manera, hay una cierta prensa, que es lo que clásicamente, históricamente llamábamos la prensa amarilla, que hace rato que viene cruzando los límites, digamos que ha dejado de, en pos del espectáculo, de esto ustedes saben mucho más que yo, pero en pos del espectáculo han dejado de lado la dignidad, los principios, etcétera. Ahora, de cualquier manera, insistiendo con la cuestión de voy a seguir siendo poco simpático con la sociedad, pero insistiendo con la cuestión de las complicidades, si hay un periodismo amarillo es porque hay quien lo consume. Uh-huh. Por algo se sostiene, digamos, cuando hoy Crónica, como es un órgano del oficialismo, ha pasado a ser un diario bueno, ¿no? Pero digamos, no olvidemos que Crónica era el estandarte del amarillismo. Sí. Y ahora es cool. Ahora es cool, claro. Sí. Pero sí, ha hecho escuela y mal o bien, como se quiera decir. Uh-huh. Y ahora la prensa amarilla pasamos a ser nosotros con nuestra marca ahí, que algunos confunden con el PRO. Bueno, Jorge, te agradecemos habernos ayudado o en realidad habernos permitido escucharte reflexionar respecto de esto. Sabemos que además es mucho más fácil, creo yo, escribir 30 palabras sobre un tema incómodo que charlar 15 minutos sobre un tema incómodo, ¿no? Así que por eso, sabiendo, conociendo el medio y conociendo el paño y lo cuidadoso que sos con cada palabra que utilizas, te agradecemos este momento. Yo les agradezco a ustedes y supongo que vamos a cerrar un año que ha sido muy lindo y yo se los quiero contar a ustedes, así que los voy a ir a visitar. Ah, bueno, buenísimo. Cuando bueno, quieras. Dale. Después arreglamos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Garaventa. Un abrazo. Jorge Garaventa ha pasado cerca del cierre de La Retaguardia para charlar sobre este tema que no hubiera imaginado nunca. Digo, si nos hubieran dicho hace 2 días que cuando se uniera Ford íbamos a estar hablando de eso, nos reíamos en la jeta. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Era Mauri? Sí, perdón. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, no entenderán de qué nos estamos riendo. Quienes nos escuchan en vivo por AM690 en La Retaguardia entenderán que nos reímos de que Macri acaba de decir que la salud es de calidad en la ciudad y qué sé yo, cuántas cosas más. Tengo un mensaje por aquí a través del Facebook. Nosotros no tenemos igual, digamos, no tenemos 1000 réplicas como las de Garaventa, pero por aquí Paula Pimentel dice: cuánta impunidad, a propósito de lo de Félix Díaz, un abrazo enorme para Félix, todo nuestro apoyo y solidaridad. Y Clara Silver dice: ojalá lo que dice este cartel se haga realidad. ¿Qué cartel? Ah, porque claro, sí, aparece allí en el Facebook, cuando pones La Retaguardia aparece la foto de la actividad de que hicimos allí en el destacamento, en el ex destacamento donde están los familiares de Luciano Arrúa, todavía haciendo el acampe en la vigilia. Y mientras, lo que dice el cartel es: ni un pibe menos, ni una baja más. Exacto, mientras el equipo argentino de antropología forense está allí adentro intentando buscar pruebas de que Luciano Arrúa, más pruebas de que Luciano Arrúa pasó por allí. Nos vamos. Sí, señora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.